trabajo, pero no le gusté yo. Tan solo me contestó, yo no gasto la pólvora en gallinazo, y no gasto la pólvora en gallinazo. A mí mucho me gustaba, pero ella no me hacía caso, y solo me contestaba siempre que yo le hablaba, y no gasto la pólvora en gallinazo, y no gasto la pólvora en gallinazo. Ella cayó en mi lazo, entonces yo le decía, cuando la tenía en mi brazo, yo soy aquel gallinazo, soy aquel gallinazo, soy aquel gallinazo. Aquel gallinazo soy, aquel gallinazo yo soy, aquel gallinazo soy, aquel gallinazo soy, aquel gallinazo soy, aquel gallinazo soy, aquel gallinazo yo soy. Pero al fin llegó ese día en que ella cayó en mi lazo, entonces yo le decía, cuando la tenía en mis brazos, soy aquel gallinazo, soy aquel gallinazo, yo soy aquel gallinazo, soy aquel gallinazo, aquel gallinazo.